55800 o el 4455999, son las maneras en que puede comunicarse con la radio y eventualmente hacer algún comentario, alguna sugerencia, además de todas aquellas que recibimos durante la semana con los amigos que se nos acercan, nos comentan sus pareceres sobre el programa, pero principalmente sobre lo que ofrecen los invitados, que me parece que es la finalidad de este espacio y es lo que nos enorgullece, que la gente acceda a venir a contarnos sus historias y nosotros compartirlas con la audiencia. Con el oyente. Uh-huh. Hoy vamos a sumar un nuevo oyente, Jorge. Uh-huh. Hace domingos que quiere sintonizarnos y realmente no se acuerda o tiene cosas que hacer. Es complicado. Pero sabe que el espacio está. Uh-huh. Y prometió hoy, porque hoy hay para el, ¿cómo se dice?, bolsonero, bolsonense. Y hay mucha discusión. Ahí yo creo que, a propósito de eso, hay un apartado en el libro de Naco Sales y Oscar Catani que habla justamente de la nomenclatura, de cómo se debería llamar. Según algunos, es más científico, es bolsonense, otro más coloquial es bolsonero. No sé, pero para el caso es lo mismo. Bueno, mientras sea de acá y lo reconozcan, está todo bien. Pero más vale. El tema es que se suma un nuevo oyente, que es el compañero, amigo, vecino, ciudadano, Américo Paredes. Bueno, usted lo debe conocer. Pero por supuesto, hemos compartido algunos riesgos por ahí en algunos mitines del caso. Sí. Bueno, Américo, muchas gracias por escucharnos y tenemos grandes novedades que en el transcurso del programa vamos a ir contándoles. Contando, y vamos a intentar, porque a veces cuando se trata de hacer algunas comunicaciones telefónicas o de esa naturaleza, hay cuestiones técnicas que intentamos resolver, a veces se puede hacer, a veces no, pero el tema es que la voluntad es poder agregarle a este espacio aquellas cosas que tienen que ver con la gente que está haciendo actividades o que se está destacando en alguna actividad cultural o deportiva, y si podemos contarle a la audiencia estaría fantástico. ¿Te parece que iniciemos con el separador musical? Estos son los Chaqueñísimos Cardoso, como para que empecemos a ponernos en onda en este hermoso domingo de agosto. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, estábamos escuchando entonces los chaqueñísimos Cardoso en un tema de Marco Zarza, un chamamé como para arrancar así, sacudiendo un poco la modorra de esta mitad de la mañana. Estamos, aunque parezca mentira, Raúl, ya en el programa número 15. ¡Epa! No es poca cosa. No es poca cosa. Además, me parece que de a poco esta inquietud inicial, cuando nos juntamos con el propietario de la emisora, con Ralph, que pareció muy interesado principalmente en una idea que es tuya, de poder rescatar las historias y las memorias de la gente del Bolsón. Este tipo de iniciativa tiene un componente muy alto, que es la presencia de la gente. Y entonces es no poco esfuerzo. Y lo demás es simplemente organizar la música, tratar de hacerlo ameno. Yo lo que quiero decir es contar un poco que son muchos años de radio y la tecnología te va superando. O sea que tenía un poco de miedo. Digo, arrancar con un programa, cuando antes se usaban las consolas grandes, con discos, con... Era medio difícil y me entró a dar un cacho de miedo. Uh-huh. Y cuando la señorita Bárbara me uh-huh. comenta de tu inquietud, yo digo, más que un compañero, es un amigo, aparte este hombre conoce del medio. Así que bueno, ahí agarré coraje y dije, bueno, sí, Jorge... vamos a hacer el equipo. No. Bueno, y se integró Leo. Sí, además la audiencia debe suponer que como somos gente que no somos profesionales del medio, son simplemente gente que tiene cierta afición, algo de experiencia, es verdad, pero que tenemos que dedicar tiempo de otros quehaceres para ubicarnos en este punto de su casa, en este punto de la emisora, del espacio radial, que además estamos compartiendo, sabemos, con otras emisoras colegas, que además tienen sus propuestas y en buena hora. Y lo destacable, insisto, es esta vocación de la gente de acceder a esto que implica moverse un domingo, venir hasta la radio, ponerse a disposición de nosotros. Es muy valioso y creo que en parte eso es lo que quienes nos saludan, es lo que están valorando. O sea, no somos nosotros, son los invitados los que hacen el programa, ¿no? Sí, yo agregando un poco más a esto, vuelvo al tema de la tecnología. Hoy, fíjate vos que en distintas partes del país nos están escuchando. O sea, y hay gente muy interesada, en el caso de la gente esta de Río Gallegos, que Raúl, precisamente, que escribe en un diario importante de Río Gallegos. Ese hombre, desde el mismo día, desde el comienzo, nos, a pesar de la distancia, nos está apoyando, nos manda algunas cositas para que leyamos, para que comentemos. Y bueno, a pesar de la distancia, vuelvo a repetir, esa gente está. O sea, nosotros nos debemos a esa gente, ¿no es cierto? Tenemos una gran preocupación de estar conectado con la gente y contarle a la gente nueva de lo que fue el Bolsón de antes. Exacto, ¿no? Y cosas que incluso nos sorprenden a nosotros. ¿No? Pese a que pertenecemos a esta comunidad y hemos pasado nuestra infancia, nuestra adolescencia, en algún momento nos hemos ido por distintas razones, hemos vuelto, ajá, y hemos fundado nuestra familia aquí. Hay cantidad de detalles que no percibimos, porque obviamente uno no puede estar en todos lados. Y esa sorpresa o esa maravilla que es compartir esa vida con, o ese tramo de vida con la gente, es muy bueno. Decíamos también que cuando hacemos esto, volviendo a la cuestión profesional o no de los medios, uno tiene que hacer como que es profesional. Esta es una cuestión que también atañe a cualquiera de las manifestaciones del arte. Uno, si sube a un escenario con una guitarra, no puede subir pidiendo disculpas. En el momento que asume una responsabilidad, más allá de sus dotes o dones, tiene que procurar dar lo mejor. Y nosotros, en este pequeño espacio que nos hemos dado, estamos haciendo eso, tratando de que usted no desatienda sus quehaceres, que nos tenga en cuenta. Y en esto también la música es una compañía. Exacto. Yo, antes de que vos propongas la música, porque sé que va a ser el separador musical. Saludemos a los peluqueros, que fue ayer. ¿Ayer fue el día del peluquero? Aparentemente fue el día del peluquero, no, bueno. No. Me parece una fiestita media cerrada, hicieron. Bueno, pero está bien. Sí. ¿Se han comido el lechón solos? Me parece que manejas mucha información. Ponemos un poco de ritmo. Los cantores del Alba nos hacen esta chacarera ya clásica, Chacarera del Rancho. Chacarera, comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí pues. Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita al salao, uno mejor, uno mejor. Cuando chacarera comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La la la la, la la la la, la. Al otro lado. Yo le echo al rancho un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad y Carnaval. Si alguna guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, cuando chacarera comienza a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La la la la la, la la la la. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Y ahí estábamos escuchando entonces a los cantores del Alba, esa célebre formación de hace varias décadas, en la que hicieron infinidad de temas, ¿no? No solo los tradicionales, sino también incursionaron en algunos temas valsecitos, temas hasta mexicanos en algún momento de su existencia. Esto era la Chacarera del Rancho y pertenece, como no podía ser de otro modo, a los hermanos Ábalos. Decíamos hace unos instantes con Raúl, recordamos el libro de Naco Sales y de Oscar Catania a raíz de esta cuestión de cómo se denomina al poblador de esta localidad. Y si bien no pude encontrar en este ratito el dato, me encontré con otro dato interesante que creo que podemos compartir en estos momentos en que estamos esperando a nuestro invitado de hoy. Y dice Naco Sales en su obra El Bolsón de Antes que el manso se llamaba Paraíso. ¿Qué le parece? Prácticamente ningún habitante de nuestra región, dicen, sabe o recuerda quién fue la persona que puso este nombre, ¿no? Pero es interesante que lo recordemos. Era un explorador de minas que tenía como principal objetivo colonizar el Valle del Manso. Esto estaría ocurriendo hacia fines del siglo XIX, antes del 1900. David Richards, pertenecía a un original club de colonizadores fundado por el insigne Francisco Pietrobelli. ¿Le suena Pietrobelli? Está muy vinculado a la historia de Comodoro. Este club se llamaba Club Social de Gaiman. Estaba compuesto por influyentes personas de ese lugar. Como este valle no tenía nombre y debido a que estaban en el Chubut, se referían a él ubicándolo en el extremo noroeste del territorio y en un esfuerzo por precisarlo, en sus conversaciones referían que estaba sobre el río Manso, cerca del lago Nahuel Huapi. Este lugar sería la actual villa del Manso. Fue así que lo bautizaron Paraíso, obviamente por la belleza que arrayaban en esa región. Richards encabezó una expedición compuesta por 10 hombres, iban muy bien equipados con víveres, herramientas, armas, y al llegar a una localidad llamada Paso de Indios o Paso de los Indios, en pleno Chubut, falleció este explorador debido a una enfermedad que había contraído en el viaje. David Richards quedó allí enterrado. Hicieron prácticamente la mitad del camino, pero la expedición se deshizo y regresaron. Al año siguiente, Francisco Pietrobelli realizó otra expedición aquí a esta región, a nuestra región del Manso, pero eso naturalmente los investigadores lo analizan en otro sector. También afirman que en el paso de los indios o paso de indios, para todos aquellos que han recorrido la ruta 25 provincial en Chubut, es uno de los lugares dentro de esa extendida meseta de Chubut, y por allí entonces estaría la tumba de este explorador. Cuesta imaginar, ¿no?, que las distancias que aún hoy nos resultan interminables con todas las comodidades que tenemos del transporte, de las rutas, lo que ha sido en aquellos años, unas verdaderas aventuras, y todos ellos son parte de la historia de nuestra comarca, como son parte también las construcciones, los edificios, todo aquello que lentamente la civilización a veces va ignorando, va destruyendo, demoliendo, abriendo paso a lo que se llama progreso y que es inevitable, nos guste o no, esta es la situación que se vive en la mayoría de los sitios. Quizá la excepción sean aquellos lugares como por ejemplo la línea sur, otros sitios similares a lo largo del país y a lo ancho, en lo que a veces la extinción de las vías férreas han llevado al abandono de algunas localidades, ¿no? Son las paradojas. Tremendo país, tremenda cantidad de superficie, y sin embargo nos amontonamos por allí, en las grandes ciudades donde podemos acceder a las comodidades más rápidamente. Son las 10 y 18 en los estudios de Radio Gogas, insistimos, estamos en 103.5 y por supuesto usted también lo puede sintonizar en cualquier lugar donde esté a través de internet, Goga del Bolsón FM, y también lo repetimos, todos estos programas están siendo registrados, luego son colgados allí en la página y puede volver a escucharlos, puede descargarlos, es una manera en que los archivos también contribuyen a que esto vaya consolidando este mosaico de realidades de antes y, por qué no, de hoy. Le hablaba del país, mire qué coincidencia, el tema que viene es muy conocido, muy famoso, hizo famoso a su autor, en este caso también el intérprete, pero no le cuento, a ver si se acuerda de esto. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Mira que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Viera qué lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Viera qué lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Viera qué lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto. Comprendería lo que yo le pido. Qué maravilla. Las cosas simples tienen un arraigo en lo popular que no vamos a descubrir en este momento ni en este programa. Argentino Luna, un infatigable caminador de nuestro país, incluso encontró su final, curiosamente, por aquí, por el sur, creo, ¿no? No hace mucho. Y esto, mire qué lindo, es mi país paisano, se transformó en un hit, por mencionar un término extranjero, ¿no? En un exitazo. Y hablando del bolsón, encontré el dato, ¿eh? No me iba a ganar. Dicen estos amigos Nacozares, Oscar Catani, en su obra, que, insistimos, es de consulta obligatoria para todos aquellos que tengan un mínimo de interés en el rigor de la investigación de nuestra historia, por lo menos hasta los primeros años del siglo XX, bolsoneses. Dice que los habitantes del Bolsón pasan a llamarse bolsoneses en el momento en que la terminación, dicho así, indicaría la pertenencia a un lugar. Ejemplos, el caso de japonés, irlandés, milanés, etcétera. Pero dicen los autores que quienes se denominan bolsoneros, especialmente los NIC, nacidos y criados, no advirtiendo que bolsoneros son los que fabrican bolsas, como lo indica la terminación ero. Ejemplos, panadero, pontonero, carpintero. Y yo haría una pequeña digresión aquí, sería que bolsonero, teniéndose fabricante de bolsones en todo caso, ¿no? Para ser más estrictos. Y por último están los que se autodenominan bolsonenses, incluyendo la raíz latina bolsonis, es decir, como si fuese una palabra científica, por ejemplo, os bolsonensis, hueso del bolsón, término que he leído en artículos de paleontología y lingüística. Y muy acertado, dicen aquí los muchachos, estuvo don Andem Serieldin cuando le puso a su negocio de ramos generales el nombre de la bolsonesa en honor a su esposa doña Claudia Muñoz. Aquí podemos hacer otro paréntesis y recordar con no poca tristeza que ese lugar no existe más. A pesar de todos los esfuerzos por declararlo de interés histórico, bueno, ya no está, hay una galería inmensa en su sitio, pero no, eso no impide que no tengamos fotografías y las referencias históricas del caso. Sigo. Entendemos que esa fue la primera vez que se publicitó tal nombre en nuestra comarca. Aprovechamos para recordar el masculino de ese nombre, el bolsonés, que en épocas más recientes, ahora ya serían bastante lejanas, se denominaba el periódico que dirigiera el querido periodista y rugbyer Jorge Siley. Muy cierto. Otras cuestiones que tienen que ver con el origen del nombre, que de a poco hemos ido desgranando en este programa, algunas más, como diríamos, comprobables, otras no. Pero la verdad es que me trajo a la mente el poema que escribió Cardeño Contreras, otro querido vecino, folclorista, recitador, con el cual compartimos en su momento unas cuantas noches de guitarras y de amigos. Él escribió algo que se llama Historia del Bolsón. Llamó Historia del Bolsón. Así se cuenta la historia de cada paraje andino que lo transforma el destino o la fantasía humana. Cuentos, anécdotas, hechos de ancianos que peinan canas a quienes les doy razón. Por eso quiero contar la historia de este bolsón, pueblo que se agiganta al pie del Piltriquitrón. Hay versiones un montón, para que nadie se asombre, pero es preciso saber desde dónde viene el nombre. Hay quien dice que aquí era lugar de descanso de viajeros trasandinos, por ser el único camino de todas sus correrías que de llanada partía. Solo en el verano servía, en invierno se cerraba, así nadie transitaba. En uno de esos inviernos, cuando la tropa volvía para las costas chilenas, alojaron en el lugar personas, una veintena. A la mañana siguiente continuaron el camino y por el frío acosados dejaron allí, olvidado, un bolsón de cuero crudo que quedó en un gancho colgado. Cuando al año siguiente ya regresaba la gente a cubrir las veranadas, llegaron a la parada y la sorpresa los esperaba, ni lo habían sospechado. El bolsón estaba en su sitio como lo habían dejado. Y desde entonces fue cambiando el nombre de Valle Nuevo, según comenta la gente, solo por este accidente. Cuestiones simpáticas de todas estas veleidades y vanidades que uno tiene de querer entender cuál es el verdadero origen de nuestro lugar, que ya sabemos tampoco es muy original. Hay otros bolsones. Si usted pone el bolsón en internet, se va a llevar una sorpresa. Estamos, insisto, esperando a nuestro invitado de hoy. Y hablando de lugares y de cantares, el Chango Nieto nos va a dejar, así después vamos inmediatamente a la tanda de los auspiciantes, una canción que compuso Negrín Andrade. También un clásico en su momento. Y tiene que ver con nuestra región, no esta, pero una de Río Negro. Amor de los Manzanares. Amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas de Llorel Salitral. Amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Buscando en las bardas de Llorenel Salitral. El aire del Río Negro en tu pelo fue canción, la manzana de tu boca me perfumó el corazón. Morena Río Negrita, la flor del valle frutal, te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar. Amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas de Llorenel Salitral. Amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas de Llorenel Salitral. Viña tu alma, me da el calor de tu piel, me emborrachan tus ojitos como el vinito más fiel. Brotada viña tu alma, me da el calor de tu piel, me emborrachan tus ojitos como el vinito más fiel. Aroma de tu cintura regaron el arenal y el Río Negro me dice que pronto te iré a encontrar. Morena Río Negrina, la flor del valle frutal, te entrego toda mi vida. Me quiero quedar, amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas de Llorenel Salitral. Amor de los Manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas de Llorenel Salitral. La

en el día de ayer, tarde-noche ya, han tenido una grata sorpresa. Ha debutado un pibe nuestro, podemos decir nuestro, aunque le pedimos permiso a los señores padres. Ha debutado en Primera A, en Argentinos Juniors, y se llama la familia Navarro. Y estamos con el padre en comunicación para que nos cuente cómo él ha vivido toda esa, me imagino, ese momento en que el nene entra a la cancha y debuta en Primera. Buen día, Orlando, ¿cómo te va? Hola, buen día, Raúl, ¿cómo estás? Bueno, acá estamos con Jorge, con don Renato, Jansón, bueno, uniéndonos al festejo tuyo. Sinceramente, nosotros pensamos que ha sido un día histórico lo tuyo ayer, ¿no? Sí, la verdad que sí, para mí y para toda mi familia, ¿no? Porque más allá de que hace años que Sebastián se fue de acá de Bolsón, estos últimos años pegó el salto, ¿no es cierto? Porque él jugaba en Talleres de Córdoba y el año pasado vino a préstamo a Ferro y bueno, y este año también fue a préstamo a Argentinos Juniors. Y la verdad que una alegría grande ayer cuando lo vimos ingresar al campo de juego, porque era su debut en Primera División, en Primera A. Así que la verdad que muy, muy contento. Yo le voy a pasar la palabra a Jorge, porque te conoce, conoce tu familia y conoce lo que es Bolsón y el sentimiento que eso conlleva cuando pasan estas cosas realmente de trascendencia, ¿no? Sí, buenos días. Y la verdad, además de la felicitación, si bien el que se tiene que romper las gambas en la cancha es el pibe, sin duda toda la familia y por extensión la comunidad también comparte ese orgullo, porque si bien el fútbol, como tantos otros deportes, se han transformado, lamentablemente, como vemos en las noticias a veces, se ven los aspectos más feos de la actividad, sigue siendo un deporte hermoso. Y sin duda, bueno, Argentinos Juniors también es un club emblemático, ¿no? No fue de ahí que salieron los... ¿Sí? Salió uno, el Diego. Y creo que también tiene una cantidad importante de jóvenes y de semilleros que hacen que quizá este jovencito se esté integrando con otros de otros lugares, ¿no es así? Sí, es así. Sí, la verdad que bueno, al ver ayer jugando ahí con Placente, con jugadores que la verdad que nosotros siempre lo veíamos, inclusive con él, por televisión, y hoy por hoy están juntos y compartiendo el fútbol, ¿no? La verdad que, insisto, acá cuando este programa se planteó, se intentó, se propuso que obviamente nosotros tengamos los testimonios de la gente, que se suele decir de antes, la gente que construyó este lugar o que contribuyó a eso, pero sin duda los resultados, esas ramas que toman su camino, como es el caso de los jóvenes, también tienen la camiseta del Bolsón encima, y sin duda también ellos, más allá de la emoción del momento, y cuando es una profesión, hay otros elementos a tener en cuenta, supongo que es el dedicarse a ese oficio. Supongo que después se habrán comunicado y habrán tenido los saludos del caso, pero insisto, gente del Bolsón que anda por el país, por el mundo, también son quienes pueden aportar su granito a la historia de esta comarca, ¿no? Sí, yo quiero dejarlo en libertad, Orlando, pero antes quiero que él haga un reconto de cómo llegó allí. Cortito, ¿cómo llega él allá? ¿En qué club jugaba acá? ¿Quiénes fueron los mayores que acompañaron a este chico que llegó a Primera, ¿no? Sí, bueno, a decir verdad, él cuando tenía 5 años lo llevamos a la escuelita de Güemes y estaba en ese entonces Mochila, pero como era muy chiquito me dijo que volviera al año siguiente, así que, pero así todo yo iba con él, lo acompañaba porque él iba a ver los entrenamientos. Entonces antes del año me acuerdo que Mochila lo dejó jugar un partido ahí, bueno, ya quedó directamente. después, por intermedio del Gordo Lirio, tenía un amigo en Comodoro, entonces le preguntó si había algún pibe acá que jugara y que se quisiera ir a Comodoro, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, adelante, estamos charlando, te escucho. Sí. Fantástico. Y fue así entonces que estuvo en la calle de Comodoro y estuvo 2 años, hasta los 14 años, y de ahí regresó. De Comodoro le dieron el pase libre y de acá se fue a Córdoba, donde llegó a Talleres y en la primera práctica ya lo seleccionaron. Así que bueno, después yo tuve que viajar y firmar la autorización para que pueda jugar, y bueno, hizo todas las inferiores en Talleres de Córdoba, así que la verdad que es un club muy grande Talleres y que le dio todo prácticamente a él, ¿no? Así que eso más o menos fue la trayectoria de él acá en Bolsón y afuera también. Y la pregunta sería, en el aspecto, él es ya un profesional, si está en el mercado profesional y por supuesto entonces vive de esta profesión, ¿no es cierto? Sí, él es profesional hace, y van a ser 3 años ya. Sí, él vive de esto, es su trabajo. La verdad que nos enorgullece cuando Raúl esta mañana nos contó. Yo lamento, no estaba mirando los partidos de fútbol, pero es un deporte apasionante, y él trajo esta noticia, me pareció extraordinario que pudiéramos charlar aunque sea unos minutos, y normalmente después ya seguramente vas a tener, va a haber testimonios en los programas específicos de deporte que hay en la zona y muy bueno, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de felicitarlos, de algún modo compartir ese orgullo, y también creo que la comunidad tiene el derecho de enterarse de estas cosas que a veces pasan desapercibidas en el montón de malas noticias que suelen ser las que están en primera plana, ¿no? Bueno, Orlando, yo para finalizar y ya dejarte en libertad, me acoplo lo que decía Jorge, lo que dice Jorge, y seguramente te voy a pedir en algún momento el teléfono del nene, del pibe, del joven, porque realmente queremos tener un testimonio, no para nosotros, sino para retransmitirlo al resto de los jóvenes que están practicando no solamente fútbol, sino otros deportes, y que esto seguramente les va a servir de mucho, como ejemplo, a través del sacrificio de los padres y del mismo, ¿no? Porque yo no creo que ha sido fácil dejar en libertad a un nene tan chiquito cuando recién comenzó, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mucha gente me preguntaba, ¿no es cierto?, que era muy chico cuando él se fue de acá, pero bueno, él lo que de chico ya sabía que esto iba a ser su profesión, ¿viste? Así que por ese motivo. Y tenía todas las condiciones, así que con ese fin se fue él para triunfar algún día, ¿no? Bueno, y así, Orlando, lo está haciendo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás disfrutando de este momento y bueno, nosotros de alguna manera también. Muchas gracias, Orlando. Te dejo con Jorge para el saludo final y gracias, y que lo compartas con todos. Es nuestro, ¿eh? Sí. Bueno, sí, simplemente volver a felicitarlos, agradecerles esta disponibilidad, este espacio que han tenido para nosotros. Y bueno, que pasen un lindo domingo, que disfruten y ojalá el futuro de este joven esté lleno de satisfacciones, como tiene que ser. No por la cuestión profesional solamente, es una profesión bastante riesgosa, bastante exigente, sino simplemente porque cuando el fútbol es bien jugado, creo que todos celebramos su existencia, ¿no? Gracias y hasta siempre. Bueno, adiós, hasta luego. Y bueno, ya que estamos y mientras nos acomodamos para charlar con Renato Jansón, quien accedió a venir aquí a contarnos un poco de sus vivencias, ¿te parece que lo recibamos con la música? Exacto. Y lo preparamos especialmente para él. Una cueca de estos curados para los enamorados. Y deje nomás que llueva que ese mozo se ha pegado. Lo mismo que oye Juebreva. Apelao César Agüero, cogollito de Jarilla. Cabeza en laguna seca con totora por la orilla. ¡Primerita, mi vida! ¡Que venga, hermano! sé qué es lo que tengo para ser tan desgraciado, para ser tan desgraciado. Me he tomado más de 3 litros y apenas si estoy chisteado. Y apenas si estoy chisteado. He hecho otro litro de vino, don Seferino, por caridad. Quiero curarme al poco y de ese modo olvidar. Para olvidarme curo, yo no me apuro jamás. Atropelle con la que falta, patrón. Que no puedo caminar. Pensarán, pensarán que estoy borracho. Y ha de ser debilidad. Y ha de ser debilidad. Otro litro de vino, don Seferino, por caridad. Quiero curarme al todo y de ese modo olvidar. Viva la buena moza, viva Mendoza y San Juan. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, ahí estábamos haciendo una especie de humorada folclórica entre San Juan y Mendoza, una clásica cueca de la zona cuyana. Eran los trovadores de Cuyo en una versión muy antigua. Decíamos entonces nuestro invitado de hoy, Renato Jansón, sanjuanino él, y bueno, vamos a empezar por el comienzo, ¿te parece? Como corresponde. Como corresponde. Como corresponde. Renato, la familia, justamente hablábamos del tema del vino, de las bodegas, de todas las cuestiones, que San Juan es, bueno, una de las productoras mayores de vino del país y del mundo. Y la familia suya tuvo que ver con eso, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Sobre todo mi padre, que sería uno de los primeros técnicos en la elaboración de vinos, que... como le dije, a muy temprana edad, a los 16 años, sí, siendo huérfano de padre y madre, él se fue a Conegliano Veneto, a la Real Escuela de Enología que había en Venecia. En Venecia. Y durante 3 años, la carrera duraba 3 años. Sí. Hubo una guerra de Trípoli también, del Trípoli del Sol d'Amore, pero del Trípoli... Del África, no del, sí, Trípoli del Líbano, claro. Hay dos Trípolis ahí. Ajá. Bueno, mientras él estuvo allá, sucedió eso. Él se recibió de enólogo y volvió a San Juan. A San Juan, o sea, muy joven, entonces estamos hablando de menos de 20 años. Menos. Claro, 19 años, qué barro. Sumamente joven. No había cabida, digamos, todavía... en la administración como lo hay ahora. Ajá. De alguna manera trabajó en las primeras bodegas, sí, y luego entró al Ministerio de Agricultura ya como técnico del Estado, digamos. Estado. Estamos hablando entonces en 1910, el primer centenario sería, ¿no? Exactamente. La época en que él estaba empezando su actividad. Claro, después lo invitaron a ir a Buenos Aires, pero bueno, surgió la otra parte de la vida. Conoció a mi madre, que era directora de una escuela, y bueno, se quedó en San Juan. En San Juan. ¿En San Juan capital o por allí en los alrededores? En el departamento de Pocitos, al sur, en la punta del asfalto, digamos, hacia Mendoza. Hacia Mendoza. Sí. Está bueno. 16 kilómetros, no era una cosa lejana, claro, digamos. Claro. Sí. Y la familia, bueno, además de cómo se integraba esta primera familia Jansón, digamos, que ¿cuántos hijos? Como se ha usado antes, todas las hermanas de mi madre, y mi madre inclusive, parentescos lejanos, pero su segundo apellido era Jansón también, así que yo soy dos veces. Dos veces soy Jansón, cabeza Jansón. Qué bueno. Con la misma grafía, sí, exactamente, se escribe exactamente igual. Exactamente. Que eso ingresó por, ese apellido ingresó a través de Perú. Es un apellido dinamarqués. Acá vinieron unos daneses una vez, una familia completa, y teníamos unos parientes en el departamento de Caucete que tenían bodegas que marcaron la parte comercial en principio, y tanto éxito tuvieron que se llamaban Jensen. Esta gente danesa que nos visitó dice, no, es Jansson el apellido, tal claro. cual de esa manera. Tres hermanos, una hermana maestra, como era lógico, otro hermano que estudió abogacía y trabajó en Córdoba. Yo fui también a Córdoba, estuve un par de años en la universidad, no me gustó y me volví a las fincas, que se llama allá. Ajá, claro. Como acá llamamos chacras. Finca familiar, sí. Exactamente. Y bueno, ahí aprendí aquello de los parrales, porque el parral sanjuanino es una manera de conducir las cepas, a diferencia de lo que se hace en Mendoza como viñas, que son bajas. Es otro sistema. Es otro sistema. Ajá, no sabía. En uno se corta, digamos, desde arriba, y en el otro se corta desde la altura de la persona. Ajá. Después, por razones climáticas, en San Juan se han cultivado uvas blancas, y que son un poco más alcohólicas, y tabinos más alcohólicos, y en Mendoza uvas tintas porque el clima lo permitía, un poco más baja temperatura. Y bueno, ese sería el origen. ¿En qué momento deciden? O sea, usted hasta que vino acá, digamos, al Lago Puelo concretamente, bueno, vino desde allá. Sí, vinimos solo viaje, motivados, digamos, por unos amigos de mi esposa. Mi esposa estudió medicina en Córdoba, se recibió, y unos amigos habían estado en el Maitén, pero para nosotros, si nos dijeron el Maitén, es lo mismo que decir el Bolsón, exactamente. Y el país no era tan grande, entonces era muy fácil vincularse con personas que nos permitieran visitar Chubut en aquel entonces. No hablemos del Bolsón, hablemos del Lago Puelo. Gobernaba Pérez Pitón acá. Yo tenía un primo mío que estaba en la Fuerza Aérea, que llegó al Estado Mayor conjunto y todo. Después quiero que me cuente la historia de esa, del mecánico de avión. Ajá. Había un mecánico de avión o algo vinculado a la aviación militar que tenía algo que ver con los Mirage. Sí, bueno, eso yo me enteré acá. Acá se enteró. Acá. Pero cuéntele a Jorge para que... Sí, acá yo tuve una persona que trabajó conmigo en tareas rurales. De apellido Albornoz, don Julio, ha fallecido hace poco. Y él era el obrero que tenía el señor Guerén de Rusel, ¿no? Sí. Guerén sería su apellido, de Rusel, la región de donde él era. Claro. Que en esa época gobernaba Francia el general Petén. Sí, sí. Y del gabinete de él vinieron tres o cuatro personas, Belanger y un señor de apellido de Boatín, que fue el proyectista de los aviones Mirage que hay ahora. Y se ha estado en el pueblo. Y el obrero que trabajaba conmigo le hizo la cabaña a él. Debería ser un lugar histórico. Yo no lo pude ubicar. Pero a la familia de él se le puede consultar. Claro, que ubicar más. Sí, sí, además son las cosas que surgen así cuando uno se va enterando de esta historia desconocida, ¿no? Exactamente. Nosotros llegamos 42 años a esta zona. Claro. A pueblo directamente. Directamente a pueblo. Ahí. Su esposa Nelly tenía ya trabajo o tenía trabajo en Salud Pública, trabajo. Sería exactamente. Ajá, sí. Bien. Fuimos a Buenos Aires, allá nos dieron una, existían los delegados regionales en aquel entonces, uno para la Mesopotamia, otro para la Patagonia, otro para Cuyo, eran los que tenían las vacantes, digamos. Claro. Y bueno, ellos nos condujeron acá, nos ofrecieron en, ¿de qué año estamos hablando? ¿De? El año 1970. Exactamente. Y ahí nos ofrecieron el Lago Blanco o Lago Pueblo. Pero mis amigos, que tienen una casa en el pueblo aún, digo aún porque, bueno, ha pasado ya mucho tiempo, nos dijeron que el Lago Pueblo era el lugar indicado. Ellos estuvieron en Cholila, Puyé, en toda esta zona, que era el lugar indicado, que el Lago Blanco era una cosa perdida allá donde no había habitantes, no había nada, era y pedimos venir acá. Cuando llegamos acá había un puesto sanitario semi abandonado en ese momento, que lo había estado ocupando el doctor Fattorini, que está por acá todavía. Sí. Un poco subido de peso, lo vi los otros días. Y nos instalamos ahí. Pero de inmediato se estaba formando el pueblo, porque no existía, había media municipalidad y nada más que eso. Media municipalidad y una pequeña iglesia. Eso es todo lo que... ¿Y algún boliche habría? Había un boliche emblemático, digo, porque todavía está. Claro. El boliche de Pozas. Exactamente. Por lo menos la construcción. Frente al hospital. Claro. Y al costado nuestro estaba una dependencia provincial, que sería el Departamento de Bosques. Ajá. Que en esa época tenían como enemigo natural al doctor Fattorini, que era más conservacionista, y los otros que habían ido a organizar el... Fueron los años que se plantaron todos estos pinos forestales, claro, llamémosle así, para madera. Sí. Esta fue la política de Lifona, en realidad. Exactamente, el tema del plan forestal. Sí, que se llevó a cabo en una especie de copia de lo que se hacía en Sudáfrica, pero no tan bien hecho. La prueba está que no se mantuvo eso después. Ahora la prueba está actual, uno va y mira el bosque amontonado, no fue raleado ni... Claro, no se cumplió como debió. Como debió haber sido. Claro. Pero de alguna manera está. Está, es verdad. Está, ha cambiado el panorama completamente de lo que supongo yo era eso antes. Y bien, yo me anexé una hectárea de tierra, la compré a la familia de Pozas, a la esposa del señor Pozas, cuyo apellido ni me acuerdo. Y ahí hice un montón de pequeñas experiencias para ir haciendo algo, porque yo venía de una finca, unos cerezos en espaldera que todavía están ahí. Cuéntale a la gente qué es espaldera. Cerezos en espaldera. De la misma manera que hablamos de una viña. Ajá. Es decir, un par de alambres y conduciéndolos en altura a través de esos alambres en una sola fila. No cruzados. Exactamente. No haciéndole la forma de copa, sino van finitos hacia arriba. Exactamente, sí. Tal cual como digo, como se conduce una viña. En una sola línea. Pero acá no teníamos experiencia en viña. Sí, sí. Tenemos experiencia en el producto de la viña, quizás. Siempre en el producto, por supuesto. Sí. Después le voy a preguntar si tiene conocimiento de la viña que está aquí en la zona, en la comarca. Ajá. ¿Tiene conocimiento de eso? ¿Sabe cómo se está llevando? Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora Jorge lo va a invitar. Lo de Weiner. Weiner, exacto. Hacemos una pausita musical. Esto de los hermanos Verbel, un viejo tema de Marcelo, la polca del Rosedal, y pegamos la tanda, ¿te parece? Fonógrafo con discos grabados en 78, cuando estaba sola con su hermoso ayer. Mi abuela soñaba con el tiempo aquel que aprendí una polca que decía así. Hoy el retreta popular que la banda tocará, espero amor mío a bailar en el Rosedal. Ha pasado el tiempo, la abuela se fue, por ahí los recuerdos traen mi niñez. Como una estrella te vi surgir entre las nubes. Aprendí una polca que decía así. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Thank you. Tangazo, querido Raúl. Bueno, sí, hay un inconveniente técnico con la tanda. Mientras lo soluciona el mago de los equipos, Leonardo, nosotros hacemos nuestras travesuras acá adentro. Decíamos entonces el tema que escuchamos hace unos instantes, los hermanos Verbel, de Marcelo Verbel, la polca del Rosedal, y habíamos quedado con esta cuestión de los sistemas de conducción o conducir las plantas en el caso cuando hay una actividad como encarada de modo más profesional, el caso de espalderas versus otros sistemas. Y estábamos hablando con don Renato Jansón. Vaya este dato para esta amable oyenta de allí de la zona del Lago Puelo, que quería ubicar bien al invitado de hoy, vecino o ex vecino del Lago Puelo durante varios años. ¿Cuánto tiempo tuviste? 10 años allí. Sí. Yo tengo una visión acá, cada vez que estamos en este programa, acudimos a ese archivo fotográfico que nos va quedando en la memoria afectiva, y yo tengo una visión de la Casa Redonda de Jansón. ¿Qué creo que nos comentaba que no está seguro si todavía quedó esa construcción. Creo que ha sido cubierta, claro, por una edificación que ha roto un poco el esquema, pero esa casa, que supuesto estaba en la curva del camino, porque como bien decía Renato hace unos momentos, cuando él vino a vivir acá hace ya más de 40 años, el Lago Puelo era una incipiente población y el camino al lago, o sea, le quedaba metros de la casa, con la cual era imposible no ver esa construcción semicircular, muy característica. ¿Cómo fue esa idea? Bueno, vino un personaje de una fábrica de Buenos Aires que vendía los galpones estos para armar. Tipo parabólico, digamos. Exactamente. Ajá, ajá. Y bueno, adquirimos uno y lo transformamos en casa de inmediato. Le hicieron bajito. Claro. Sí, es decir, pero tenía todo, cocina, baño, sí, todo. Sí, porque tenía unos cuantos metros, claro, cubiertos, sí. Después yo se lo presté al ingeniero Gandolfo un tiempo, que fue el que nos diseñó la casa nuestra. Que la hicieron al lado. Sí. Claro. Donde está viviendo actualmente Jansón, y no es para sacarlo del Lago Puelo, porque seguramente en Lago Puelo habrán quedado un montón de amigos. ¿Cuántos años ahí, en Lago Puelo? 10 años. 10 años. Seguramente se fue haciendo de amigos, de amistades, que aún están, aún quedan, ¿no? Están, las familias están ahí, sí. ¿Quiere nombrar alguna en especial, o saludarlos, o...? Bueno, en principio la familia del señor Guérin de Roussel. Yo le iba a preguntar por Roussel, porque Roussel tenía una especie de mercado, de despensa, ¿no? Esa parte no la conoce. No la conozco. Ajá. Lo que porque sí mencionó que... a Pozas, pero también estaba Roussel, sí, con un mercadito ahí. Esa parte no la conozco. Debe haber sido un poco anterior, quizá, al arribo nuestro ahí. El señor Belanger, sí, que sería técnico en refrigeración. Uh-huh. Y el doctor Berger, que ese ya estaba de antes, era médico, especialista en ojos, digamos. Claro, ¿el Pampa Costa lo conoció usted? Sí, lo he conocido personalmente. Él era, digamos, un pionero de las cerezas. De la cereza y después de la endivia. Sí, después siguió con la endivia, exactamente. Más cerca del lago, él estaba ahí a 300 metros del lago. Claro, tipo lo que sería hoy la villa. Exactamente, sí. Un buen recuerdo quedó de Pampa Costa, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo llega la... habíamos quedado en este tema de la experiencia con el cerezo en espaldera, era una forma de ocuparse o reocuparse en la cuestión de la tierra, ¿no? Sí. Porque Nelly, su esposa era médica, tenía su profesión. Y hasta terminar en esto de la floricultura y principalmente toda la cuestión de lo que son los bulbos y este tipo de... Fue un viaje. ¿Cuál fue el proceso, digamos, para llegar ahí? Hacíamos viajes periódicos a Esquel. Ajá. Que era donde estaría la cabecera, digamos, de la estructura sanitaria claro, de esta zona. Uh-huh. Y el señor, ¿cómo es este? René, me acuerdo el apellido de la señora, Christiansen, y no el de él. Ellos cultivaban bulbos, costumbres traídas de Europa. De Europa, claro. Y bueno, él fue el que me indujo a mí a hacer algo parecido dentro de esta zona. ¿Eso es lo que hacía esta gente, era a nivel así más importante para venta o solo para el jardín, digamos? Estaban instalados sobre la ruta y hacían las dos cosas. En principio, una vaca, unas ovejas, una verdura, y luego no se dedicó a eso. A eso, claro. Que es el momento en que lo entusiasma para intentarlo acá. Ekman era el apellido. ¿Y esa primera experiencia la hizo ya en Lago Puelo o ya estaba en el Bolsón cuando empezó con la cuestión de los... No, la hice en el Lago Puelo. Ya en Lago Puelo. Y ahí descubrí un montón de cosas interesantísimas. Por ejemplo, las dalias se podían cultivar en cantidades industriales. Uh-huh. Cosas que después no se ha hecho más ahí. Ajá. Porque era un microclima que permitía producir dalias en cantidad, bulbos de dalias, papas, llamémosle así. Claro, el pequeño el tubérculo, como claro, se que de eso traje yo para Bolsón. Lo traje todo junto y lo dejé en un galpón grande que había ahí, el garaje que tenía el antiguo dueño de la casa. Y cerraron todas una noche, así que... terminó el experimento. Sí, terminó el experimento. Contemos que él estaba viviendo donde, actualmente, donde estaba el tambo de Fernández. Sí, en la zona norte sería la ciudad, en la prolongación de la avenida San Martín. Decimos bien. Sí. La casa del que fue juez. El juez. Claro, Fernández. Fernández. Hace poco estuvo el hijo acá en un... en Bolsón. En realidad la casa me la vendió el hijo, que es abogado. Carlitos. Así que cuando entonces volvemos a Vira Bolsón, ya se dedica, pero estuvo haciendo papas también una época, o yo me equivoco. Cuando llegué a Bolsón, sí, ahí ya me acordé de hice eso. Hice también un poco de papas allá en el pueblo. Tareas rurales, y sí, funcionaba bien, pero al trasladarlos a Bolsón, lo incrementé hasta el infinito, digamos, todas las chacras de los Jaconas, ahí alquilé los galpones, claro, los papas. Pero en ese momento, hoy, ¿cuánto vale un kilo de papa? 5 pesos. 6 pesos en el comercio, 4, claro, 5, sí. En ese momento una bolsa valía 4 pesos, es decir, no valía nada. No eran cosas viables. Me metí en un par de tractores, aramos todo, plantamos todo. Mis amigos de San Juan me mandaron una cosechadora y había una firma que se dedicaba a eso, que vino de Chascomús, creo, acá, y ellos me vendieron una sembradora de 3 surcos. No era nada viable, claro. Digamos, no era negocio, claro. No había pueblo para eso, había que mandarlo allá, y el resto del país le quedaba más cerca a Mar del Plata. O Balcarce, ¿no? Por un momento era... Hablamos de lo mismo. Claro, cerca de Mar del Plata. Entonces, algo que no. Y bueno, como eso, unas cuantas cosas. Unas cuantas actividades. Sí. Un criadero de aves también, ajá, para consumo fresco. Eso duró un tiempo largo hasta que fue invadido por la civilización que venía del norte, ¿no? Ya. Hablemos del asfalto, sí, hablemos de criaderos de la pampa húmeda en cantidad, ¿no? Entonces, sí, claro, ahí no vamos, terminaba. Por ejemplo, una opinión simple, que me perdonen, pero tendría que haber un poco más de proteccionismo hacia la gente que cultiva o que produce algo en la zona, ¿no? ¿No crees? Lamentablemente el progreso es eso, es el que más puede estar... El más grande se come el chico. Exactamente. Sí, acá salen de manera recurrente temas y justamente el tema del asfalto o de la ruta, como se quiera llamar, a mediados de los 90, bueno, provocó una gran cantidad de cambios. En el caso del transporte, por ejemplo, acá hemos recordado a Diego González y su célebre camioneta, ¿no? Que era una leyenda prácticamente para nosotros. Y lo que, bueno, y de un modo lo injusto que a veces es alguien que se sacrifica tanto y bueno, que después los verdaderos poseedores de los grandes medios no invierten hasta que no están dadas las condiciones más convenientes, y que en este caso fue en la operación del asfalto, aparecieron mágicamente una gran cantidad de empresas que lo terminaron fundiendo a Diego, y que supongo que en todas las actividades debe ocurrir algo similar, ¿no? Es decir, la agricultura bueno, es uno de las grandes deudas de esta región, el tema de la capacidad que hubo en pasado, porque la mayoría de las tierras de labranza han sido ocupadas por la Después población. La educación de los hijos nos obligó un poco a trasladarnos desde el Lago Pueblo, no quedaba muy lejos, pero en ese momento sí, porque no había asfalto y habían pozos nomás. Sí, era un desastre. Hasta Bolsón. Cuando los chicos ya tenían que ir a la escuela. Exactamente. Y estamos hablando de 20 kilómetros. Claro, 30. De 20 kilómetros, sí. Y felizmente, digamos, los tres hijos, el varón no estudió mucho, pero lo suficiente como para, digamos, tener capacidades prácticas y sobrevivir bien acá. Uh-huh. Ahora, las hijas siguieron avanzando. Uh-huh. Una entró al banco hipotecario en Neuquén por sí sola. Uh-huh. Hoy me la han contratado ahí en el INVAP. Ah, qué bueno. Sí. Ellas se profesionalizaron, era buena en matemáticas, ella. Los títulos menores serían maestros, bachilleres, técnicos, bien. Y la otra se ha especializado en el idioma inglés, en este momento está terminando su carrera, ya es completa, porque ella es profesora, traductora, licenciada en literatura de la lengua inglesa, y ha hecho un máster ahora. Claro, un doctorado. Un doctorado que se ha inventado este año pasado, el que estamos pasando, digamos, en la ciudad de Córdoba. Ella ya da clases en la cultura británica. Claro. Y está viviendo allá en Córdoba. Sí, ella ya vive en Córdoba, está en eso. Bien, acá hay muchas pequeñas escuelas de inglés. Está bien, por algún lado se empieza. Sí. Además, los chicos se abren paso. Perdón, Jorge, ¿qué especialidad tenía su esposa en medicina? Bueno, mi esposa es una persona que todo lo que había que aprender dentro de su carrera le interesaba. Entonces, acá hizo unos cursos durante 3 o 4 años con la doctora Knight, la nana. Chimalén, ¿no? En la isla que tenemos acá enfrente de Chile. Ajá. Yo la llevaba una vez a la semana. Ella hizo la Gestalt. Sí. Era la única especialista que había en eso acá. Que, digamos, sería no la antítesis, sino otra manera de enfocar el psicoanálisis. No como Freud, sino como era una doctrina alemana. Los alemanes han ido inventando cosas a través del tiempo. Además se trasladó en la época de las vanguardias a la pintura y a un montón de terrenos el tema. Claro, de porque en el otro caso, si no había un Freud, no había psicoanálisis. Uh-huh. En este caso, si no había un ser humano, no había Gestalt. El médico lo único que hacía era conducir naturalmente a la persona a practicar ese tipo de llamémosle instrucción. Claro, sí, además como una búsqueda de un equilibrio entre lo espiritual, lo físico, lo psicológico, todo. Es decir, no necesitaba de un médico, sino simplemente de alguien que le ayudara a iniciarse claro, en eso. Claro. Yo la vi en un canal muy conocido, lo podemos nombrar acá, Encuentro, que una vez ella hablaba de la medicina alternativa también. Claro. ¿No? También hizo no solo lo alopático, sino lo homeopático, y llegó hasta donde le daba la zona. Era un ser muy

Bueno, agradecemos los llamados de los vecinos. Nos ha llamado Josefina de ahí del Hoyo, mandando muchos saludos para bueno, Renato bien. Johnson. Y estábamos volviendo un poco a lo que ha sido, me parece, la actividad más, más emblemática de todas las que ha desarrollado este, nuestro amigo Johnson, que estuvo inclinado sobre la tierra un montón de años. Y un poco la cuestión de la floricultura, creo que ha sido, bueno, es, debe ser la fuente sí, de ingresos, digamos, familiar en un momento. Y hubo un auge en un momento dado con la cuestión de las de los lilium, los tulipanes, hubo toda unas posibilidades que se abrieron, ¿no? En se abrieron, la cuestión, sí. Pues debe ser muy exigente el tema del no solo cultivo, sino traslado, la cuestión de los mercados, ahí debe haber normas que cumplir allí, ¿no? Exactamente. Lo que sucedía es que estos amigos que yo me hice allá en el mercado de flores... De flores. Que uh-huh. estaba en la Flores en Fresco sería esto, ¿no? Claro, sí. En la calle Corrientes. Ahí fue bueno, que surgió Quitaca. Ajá, ajá. Que sería la... Bueno... Las cosas salían a las 6 de la mañana acá y a las 2 de la tarde ya estaban en el mercado de flores y a las 4 de la tarde ya no quedaba nada. Claro. Andaba bien eso. Sí. Ahora cambiaron el mercado de flores y lo mandaron cerca de La Plata o cerca de Avellaneda, por ahí. Y esos cambios, yo no sé si cuestiones políticas o lo que fuere, terminaron con el mercado de flores como era. Claro. Renato, ¿puede ser un poquito más fuerte? Bien. Después hay otra historia, que los holandeses nos llevan años en esas prácticas y de una u otra manera llegaron a colocar flores hace pocos años en cualquier parte del mundo y en claro. cualquier época del Claro. Del año, digamos. Y eso afectó a algunos. Por supuesto, sí. Como siempre, claro. Sí, sí. Sí, pero sí, a mí me parece que en este caso estamos hablando de las flores, debe haber otro, sí. una infinidad de rubros, si se pone a uno a estudiar un poco la cuestión de los del porqué de los fracasos de los proyectos, sí. debe tener que ver con esta cuestión de la falta de visión o de seriedad con respecto a los proyectos, ¿no? No solo económico, sino también hasta a veces la planificación, sí, que debe ser, porque esto implica una grande, no solo cuestión de tiempo, sino grandes inversiones, exactamente. Costos altos, porque el tema de esto que usted decía, el traslado, esto que tiene que estar, estamos hablando sí. de aviones, estamos hablando de fletes especiales, sí, supongo que la mercadería debe ir de un determinado modo, alguien que la reciba y la entregue en término, es un sí. costo alto de... De sí. producción me refiero, ¿no? En principio parecía fácil todo porque dimos con las personas indicadas, uh-huh. el lugar del mercado era el indicado y después empezaron a cambiar las reglas, los destinos, las reglas. Alguna mano traviesa que no le convenía. Sí, por supuesto. Claro. Renato, yo hoy cuando dije del proteccionismo que tiene que haber a través del Estado, hablemos del Estado provincial o nacional o municipal, es para proteger al que, no sé, en este caso al que cultiva, uh-huh. ¿no? Tiene que haber una política también emanada del gobierno para protegerlo, ¿no? Para, digamos, para que usted únicamente haga el negocio con el esfuerzo únicamente suyo. También tiene que haber una planificación de los gobiernos. No sé cómo lo ve usted. Porque yo creo que si lo dejamos solos a usted... a usted o a otros que se dedican, se hace muy difícil. Por porque supuesto. No contamos con cámara, porque no contamos con transporte, porque no contamos con algún, no digo subsidio, pero sí alguna ayudita común para arrancar. Pues si no terminamos haciendo un mercado persa, kiosquitos aquí, kiosquitos allá, pero nunca la grande, cubrir la gran demanda que hay. Sí, es cierto. Tendría que ser así, pero bueno, la política es eso. Pareciera que todos los días se aprende algo nuevo, o por lo menos distinto, y se prueba. Y, sí. y bueno, en detrimento de lo que probablemente ya funcionaba. Porque en el caso suyo, que lleva tantos años trabajando la tierra en distintas actividades, papas, flores, otras cosas que se le han pasado por la mente, pero siempre relacionado a la tierra, tendría que haber algún, no digo premio, pero a ese esfuerzo que han hecho tantos, ¿no? Bueno, pero se sigue con eso. Por ejemplo, el primer mercado que había acá para la pasa de uva, que se llama Sultana ahora, no Sultanina, porque es más grande, pero sin semilla igual, era Bolivia, una cosa que uno no se explicaba el por qué, pero era Bolivia. Ahí había dinero fuerte para eso. Algo pasó en Bolivia, o algo nos pasó a nosotros de acá, claro, que no prosperó. Exactamente. Claro. Después con los vinos, me consta de que no solo, bueno, normas, embotellado, el tipo de botella, la medida, el corcho de plástico, empezamos con esa. Y luego ya vino algo mucho más, quizás desagradable, un contenedor de plástico para 20.000 litros, donde se cargaba directamente en el contenedor en el buque, tac, adentro. Y lo que estaba adentro era una bolsa gigantesca de plástico. Se hacía con el vino Chenin, de estos vinos blancos que se usan. Iba directamente a Inglaterra. Después me he enterado que eso ya no camina. Dejó de ser negocio otra vez. Y es ahí donde lo que usted dijo, probablemente en vez de colaborar con ese sistema, se le estranguló por alguna razón. Sí, además se han producido unos cuantos fenómenos. Uno es la despersonalización de las empresas familiares, por ejemplo, ¿no? En el caso del vino, que fueron tradicionalmente empresas de familia por muchos años. Por muchos años. Se fueron vendiendo, se fueron haciendo estos holdings, estos fondos de inversión que compran, en el cual hoy probablemente la mayoría de las botellas que uno ve en un estante con los viejos apellidos de los vineros no es, son capitales extranjeros, es decir, son empresas absolutamente despersonalizadas, ¿no? Y eso debe llevar a lo que usted mencionaba, así que los sistemas de producción se van adecuando a lo que establecen las conveniencias, por supuesto, y por ahí no el interés del país, ¿no? Por ejemplo, yo me he enterado después que la bodega Santa Ana pertenece a Chile, a capitales de Chile, ellos manejan la historia. Bueno, ahí tiene usted que el Estado chileno, yendo a eso, protege un poquito más a sus empresas. Por supuesto, esto es lo que uno reclama desde la opinión. Quizás uno no esté acertado en decir estas cosas, porque hay organismos del Estado que están, pero a lo mejor tendrían que convocar a los productores para ver cómo se hace para proteger, porque a veces se le da más libertad al, por ejemplo, hablamos de la flor de Holanda, ¿no? Que en cualquier lugar del país plantó y me estranguló, me rompió el esquema, me terminó, me achicó. Entonces eso es lo que a uno le duele como argentino, que ve argentinos que están continuamente agachados trabajando la tierra. Y por ahí hay un boom extranjero, y ese boom extranjero está más protegido que nosotros. Y sí. Es así. Perdone, pero por ahí uno se emociona y tiene todo el derecho. Además, ¿no? Creo que en muchas de estas reflexiones, que son inevitables, coincidirá o no, la gente es la que opina. allí, pero no hay duda de que las políticas de fomento que existen en todo país, incluso el nuestro, a veces fracasan por la falta de reglas claras, ¿no? Exacto. Que ahí un poco está la, o el cambio de regla, lo que es peor, ¿no? El cambio de regla sobre la marcha. A Raúl le comentamos que en un ratito más seguramente Renato le va a explicar cómo tiene que hacer con la planta. El tema de los lilios. Raúl está en Río Gallegos. Sí. Como hay otros oyentes en Río Gallegos que también escuchan el programa. Bueno, olvidé en este entusiasmo de charlar con nuestro amigo, contarles que lo que habíamos escuchado antes, hace unos instantes, era Otoño del Alma, esta samba bellísima de Hugo Jiménez Agüero, y en la que menciona a unos cuantos amigos, a muchos de ellos que ya no están, inclusive este cantautor. Vamos a

Los miércoles, electrónica con el sol volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Se te mojó el celular. Se te cayó el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax, Ranchonet. Todo en una esquina. Uve y San Martín. Fin espacio publicitario. Bien, escuchábamos entonces, antes de la tanda publicitaria, a la orquesta Osvaldo Pugliese interpretando con su cantor El Abrojito. Nos quedan todavía algunos minutitos, vamos a tratar de ir cerrando. Y hoy en día, entonces, nuestro invitado de hoy, Renato Jansón, está de algún modo como identificado con la producción y venta de, bueno, flores y bulos, pero no siempre fue así. O sea, ¿cómo empezó? ¿Cómo es la conexión con la feria regional, Renato? La conexión fue con las frutillas. Frutillas. Que en esa época las variedades de frutillas, todo ha ido cambiando, claro, evolucionando. Sí. A veces para bien, a veces no tanto. No tanto. No tanto. Estaban de moda las senganas. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 77 al 79. O sea, todo esto cultivo se hacía en pueblo. Sí. De ahí venía acá la feria. Exactamente. Estaban las sengas, senga sengana, senga precozana, senga. Habían variedades europeas que eran frutillas más blandas. Para consumo en fresco. En fresco, uh-huh. Para consumo en fresco y para hacer dulces, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, el puestito ese estaba lleno de bandejitas con frutillas que se vendían bien. Era un poco oneroso todo porque una camioneta, llegara a tiempo con la fruta en condiciones. Y bueno, luego poco a poco buscamos la alternativa del dulce. Del dulce. Hubo que hacer un trámite municipal que estaba bien organizado en esa época acá. Se mandaban las muestras, claro. Si tenían el ok, entonces listo, ya estaba. Uh-huh. Empezaron a aparecer los vendedores de tapas, los vendedores de frascos. Uh-huh. Sí, un negocio que se movía. Sí, ahí el papá de la doctora Broide tenía las chapas para hacer las tapas. Ajá. Y uno de los hijos de él fabricaba las tapas, marca y todo. Y bueno, en base a eso tuvimos un tiempo largo con dulces. Inclusive un gobernador de Chubut una vez estuvo en el puesto nuestro ahí comiendo con nosotros, no solo dulces, sino que almorzábamos y todo. ¿Qué nombre tenía, Renato, el producto? ¿Tenía un nombre de identificación de fantasía? Seguramente, pero yo no lo voy a recordar en este momento. Ah, no se va a acordar. Ah, bueno. Y el después, ¿cómo terminamos? O sea, ¿siguió con los frutas, los dulces, siempre en la feria? Siempre en la feria. Lo que pasa es que la feria en principio tendría 20 o 30 puestos. Sí. Y el tiempo lo ha llevado al puesto que tengo yo ahora, que es 286. Ajá. Sí, y aún más, se han fraccionado algunos así sin número, como quien dice. Sí. Ahí ve. Hablan de 300 puestos, ¿no? Por supuesto. Pero dentro de los puestos, claro, yo tendría, claro, 286, que sería el final de allá. Claro, claro. Que lo elegí por que me parecía que era el más vistoso. Cerca de turismo, cerca de. Sí, justo en la punta, incluso para, sí, acceder con el vehículo, con las, sí, cosas también. Y es una manera de conectarse con el mundo. Todo el que viene puede conversar y se hablan, sí, de muchas cosas que no tienen muchas veces que ver con lo que estamos haciendo, pero sí tienen que ver con todo. Seguro. Porque realmente Bolsón tiene una diversidad de temas para hablar. Exactamente, sí. Y muchos extranjeros están viniendo. O sea que también intercambian seguramente programas, ideas. Exactamente, sí. Bueno, en este momento está con sus fallas. Sí. Como es más o menos. En este momento lo que ofrece el puesto sería plantines, o sea, dependerá de la época, por supuesto. Por supuesto, sí. Plantines, los bulbos, en el caso de que sean de este tipo de planta. Claro, porque... Y cuando hay flores, también los ramos... Cuando hay flores frescas. Flores frescas, que eso ya viene, empezó ahora con los elevos estos nuevos, que yo los traje del Mascardi, que ahí estaba muy pegado al cerro. Y atrás había un bosque, y la dueña de ahí, que hija del señor Lebris, que vive acá, me dijo, mire, esto es una porquería porque no florece nunca, y era la falta de luz, necesitaba un 50% del sol que hay acá, y el otro 50% era una media sombra, y de casualidad le debo haber acertado ahí, y funcionó. Qué bueno. Renato, ¿por qué no nos cuenta la anécdota del médico este, cuando usted le presenta la planta? Sí. El cura verrugas. El cura verrugas. Ahora se llama así, hierba verruguera. La pileta del agua todo está llena de eso. De guardar algunas plantas y hierba verruguera. A ver, cuente, que es interesante. Bueno, simplemente una planta de... puede alcanzar una dimensión de unos 40 centímetros de alto y un diámetro ahí de 70, 80 centímetros, pero bueno, siendo la décima parte de eso ya sirve. Uno arranca una rama y mana la savia, color amarillo, la raíz es rojiza. Sí. Y bueno, con eso se hace una aplicación y... Sobre la verruga. Y este médico, el doctor Kesselin se llamaba, vino con su familia, y la esposa había sido compañera de estudios de mi esposa, también era médica. Y bueno, él hizo estuvo como 2 horas con las celidóneas estas, y no sé, hizo una comprobación rápida y dijo, no, esto es una cosa extraordinaria, dice, acá se está ocurriendo algo con el tejido de la verruga. Lupa de por medio, un montón de cosas, y tenía 2 o 3 chicos. Y si bien mi esposa decía, y lo dicen los médicos, que un 50% del problema está acá, en la cabeza. Sí, es verdad. Entonces, y cuando vio la eficacia de eso, porque pasó un día o dos, vino el otro día. Le dijo, bueno, esto es algo bueno, voy a llevar platas y todo, y desde ya les digo que el que hable de esto a los niños, le corto la lengua. Dice, la patente era de él. Sí. No, y a veces incluso por esta supuesta competencia que hay entre lo que es la medicina natural o naturista y la medicina más profesional, ¿no? También teníamos la anécdota de este médico francés, que también Maurice Menzel, claro, que está un librito que cayó ahí, no sé cómo cayó, yo lo leí yo. Sí, eso de mandarla a Mistinguel otra vez al lido a los 75 años que movieron las piernas, era una cosa fenomenal. Claro, además comió un montón de juicios de los colegas, por supuesto, y lo ganó ejercicio todo ilegal, porque después pasaron a ser pacientes. Sí, ahora cuando mencionaba lo de la savia de esta planta, también a nivel popular se le atribuye al diente de león también, ¿no? Sí. A veces la savia también podría influir, ¿no? Son todas creencias populares, ¿no? Sí, no, pero es que son de la mayoría de las euforbias que tienen savias lechosas blancas. Ajá. Se utilizan con ese fin. Con ese fin, claro. Y a veces con fines no santos. una gota de eso en un mate puede hacer que un yerno deje de asistir a la casa de su suegra. Ajá. O al revés. Ajá. O sea, que el yerno le invite a la suegra, digamos. Claro. Está bueno, está bueno. Claro, según cómo sea el problema. o sí, quien sea el dueño del mate. Sí, sí. Le propongo una cortita, un tema musical y volvemos y ya vamos cerrando. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, gracias como siempre a la distancia, Julito Galván, Karina Carriqueo, que han sido los responsables de estos preciosos separadores que les ofrecemos cada vez que podemos a lo largo del programa. ¿Y esto qué es? Esto es Memoria de la Comarca por Radio Goga en su frecuencia de 103.5 con los teléfonos a los que han llamado gentilmente nuestros oyentes 4455-800, 4455-999 y naturalmente por internet en Goga del Bolsón FM también, como siempre repetimos, no solo nos puede escuchar, nos puede recuperar a través del audio que va a quedar allí y bueno, es una gratísima esta ocasión de haberlo tenido a Renato Jansón. Hoy al comienzo reflexionamos esto de la importancia que le atribuye la gente del programa, es solo y simplemente por la gente que nos visita. Nosotros somos simplemente sí, anfitriones, y ha sido muy muy lindo esto, ¿no? Seguramente que quedaron muchas preguntas para hacerle a Renato, pero yo no me quiero quedar con este conocimiento que le podemos brindar a la gente. ¿Es cierto que la tierra de Bolsón o de la zona, de la comarca, es un poquito especial a otras? Yo diría que sí, que es bastante, no diferente, sino que ofrece, es muy amplio todo esto, y no solo el Bolsón en sí, hay pequeños sectores. Por eso hablo de la comarca, ¿no? Sí. Porque hay comentarios de que esta tierra es muy benévola para las diversas siembras que se pueden hacer aquí. Ahí, por ejemplo, en el hoyo, que está, hay turba. Exacto. Yo había llevado unos helévoros en Níger, que a diferencia de lo que ocurría en el Mascardi, que no sería para nada, a diferencia de lo que ocurre en casa, que tiene muy buen aspecto, tiene otra época, ahí dura el doble, se da mucho mejor. Es otro microclima. Claro. Hace 2 meses que hay flores de helévoro y están firmes, duras ahí. Uh-huh. Una cosa que no debe estar escrita todavía en ningún manual. Manual. Renato, sí. Perdón, Jorge, para este amigo de Río Gallegos que está esperando los bulbos de Linium, ¿qué le podemos decir? ¿Que espere cuántos días? ¿Qué recomendación? Bueno, claro. Lo que sucede es que va a tener que buscar, que deben haber acá, o probablemente en Esquela, ya Ledesma quizás tenga también, bulbos que estén conservados en cámaras, porque hay una temperatura adecuada que sería 1.5 grados bajo cero. En esas condiciones permanece desde que se arranca, desde mayo por ahí, indefinidamente hasta que haga falta plantarlo. Ahora, lo ideal sería que plantarlos ahora, porque como tiene un ciclo relativamente corto, de 3.5 meses, estamos hablando de los Lilium asiáticos, que comercialmente reciben la denominación los que carecen de perfume. Pero que son bonitos. Sí, son más lucidos que los orientales, que digamos tienen perfume, pero son más débiles en toda su estructura. Su vida es mucho más corta. Sí, pero el ciclo es mucho más largo. Más largo. Son 5 meses. Uh-huh. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si hacemos lo que estoy haciendo ahora, plantando ahora, es decir, septiembre, octubre, noviembre, quiere decir que en el mes de diciembre tiene que florecer. Y ahí agarra todas las fiestas y que sirven para acá, para Buenos Aires, para Mendoza, para todos lados. Está bien. Y para cerrar el tema de los bulbos, porque queda quizá la gente la impresión, recién hablaba de cámara, habla de mantener latente la vida del, porque el bulbo todos los años se hace el mismo procedimiento. Si se siembra, florece, cuando llega la época correspondiente, eso se extrae y se mantiene en cámara y se vuelve a sembrar, o puede permanecer en la tierra. Puede permanecer en la tierra siempre y cuando se haya hecho un banco que impida anegamientos, un montón. Profundice la helada también. Claro. Ah, o sea, claro. Eso. Es un producto muy noble, se puede conservar de muchas maneras. Yo pensé que era solo en frío. Ahora, acá, por ejemplo, yo me enteré ahora unos 4 o 5 años que lo tenía, los colchicum, donde sale la colquicina, que es el elemento que la medicina alopática utiliza, la industria utiliza para el tratamiento de la gota. Uh-huh. Eso, bien, entonces que tienen su toxicidad y todo, pero son plantas de otoño, hay muchos bulbos de otoño, es el nerín, es otro, que tienen una belleza inusitada, es decir, son rosados, pétalos finos, un montón de cosas. Ah, y además de eso sirve para algo más. Claro, además de lo ornamental, la medicina. Eso es una cosa que se puede cultivar acá y hay 3 o 4 tipos de gotas. Ahí había un par de canadienses que están todavía bien, están en buenas condiciones, que cuando vieron los colchicum dijo, no, esto es para nosotros. Bueno, pero como en todos los casos hay que saber, ¿no? Sí, yo creo que lo que ha quedado demostrado hoy aquí en este programa con nuestro invitado Renato Jansón es, bueno, su amplísimo conocimiento del tema y sumado además de la inquietud, supongo, de irse informando, la experiencia, ¿no? Así, creo que mucho de la tarea del agricultor es prueba y error y dedicación, ¿no? Que no es poca cosa. Para despedirlo a Renato, usted está en guía, lo pueden consultar Puesto de la feria, ¿no? Cuando llega ahí la punta. Le da la herradura, además va a haber flores, no va a ser que vende juguetes, es bastante obvio. La verdad, Jorge, hoy ha sido un programa hermoso, lindo, hemos estado con la compañía de Renato, que realmente nos ha asesorado un poco sobre las plantas y sobre la historia y sobre su herida y sobre su familia, que no debe ser fácil que uno se puede desarraigar y venirse acá y ponerle pilas y trabajar en ese momento era una aventura. Y después la gran noticia que tuvo la gente de Bolsón, que fue con la familia Navarro, que su hijo debutó ayer, es el primer jugador que accede, jugador de fútbol, me estoy refiriendo, a un equipo de primera A, y la verdad que tanto Jorge como yo, como Renato, su familia y todos los bolsoneros nos sentimos orgullosos. Bueno, antes de proponerles el último tema y la despedida, le cuento, porque hoy estamos tan desorganizados que no le voy diciendo qué temas pusimos. Hace un ratito escuchábamos a los de Salta en una versión de La Monjita, un célebre valsecito mendocino. Ni hablar, por supuesto. Además que Leo es el responsable hoy, por las características de nuestro invitado, que habla bajito, también lo estuvimos obligando a levantar la voz. Y bueno, que hemos estado realmente cómodos, que espero que Renato también se haya sentido complacido como nosotros de esta reunión amable. En la que además sabemos que compartimos allí a toda esa masa de oyentes que merece lo mejor, es lo que proponemos. Nos vamos, Leo. Che Pueblo Porá, Arpas de Paraguay, música brillante, vibrante, y con eso le decimos que nos reencontramos dentro de 7 días. Muchas gracias. Hay un enojes a mi hombre a 7. El taro que saca un de ese pueblo mí, aguas y vendero care se vea y te vi, se pura que cuno cubre a tu apasolí, mangaba coros y de pena se moirupa, a poner a mi jamua de marandatu. A tu inteja cuapora, mamá de botumita cuñeita, ahí te cobe de mi taruso, se pueblo porá. Fui a fin de serase, a genduvo vene campana, a peine y pepepe, cobia paite, cote sagau. Peina raza tu, o va en costa tu, a paso pare, hoy me reencontré, se rota con cua, es la pancu, se ve a jagüe. Hoy me cordillera, vagaro baño, joven pora, te procura que y pesa tu cristal, o se pura que y venta mujer a tua. Escrita cuarentuna del centavo, o bailo y miras cue mandu ay te ga, un pepe hoy coba y cue bucayón cristiano, que taña le defende pe guerra allá, hoy me ave y entre ríos de siripa hume, uruta ufa uta cua supe homo yegua. a pepe ulore me ure iconi coni te pasu sabran ombo ue pa ite ba kumbure ai usu kona sabre ante se kone omba se pui tu pueblo ui pumi pa esa tamo ube ne bohe ta pui tu pumi Peinar a satu, o vai costa cu, a paso pare, hoy mi rincón y se rota tu gua, a distapa cu se ve a pagüe. Hoy mi cordillera, tu bagaro baño, joven pora, me veo pura que y te salto cristal, o se pura que y petamo era cua. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca.